gusta la gente, cao, cao. Lo quiere la gente, cao, cao. Pero lo pide la gente, cao, cao. Ahí lo baila la gente, cao, cao. Kikiriki pisa, kikiriki pisa, kikiriki pisa. Arriba la tabla, manipi, cao. Cao, cao, cao. Dame una candelita, allí fume. Ay, dame una candelita, allí fume. Dame, dame una candelita, allí fume. Arriba la tabla, manipi, cao.